La batalla está dentro de ti. El camino lo debes construir paso a paso, confiando tan solo en Dios. Y la gloria la tienes que buscar, procurando el bien de los demás, escuchando esa voz que viene de Dios. Francisco, desde hoy tu vida cambiará, las armas dejarás y Cristo el centro de tu vida será. Francisco, desde hoy el mundo te verá y no comprenderá que lo dejes todo para marcharte con Dios. Muchas veces queremos emprender el camino prescindiendo de Dios y tratamos de estar lo más distantes de Él. Y de pronto, como suele suceder, alguien llama muy adentro de ti y te invita a construir un mundo mejor. Francisco, desde hoy las armas dejarás y Cristo el centro de tu vida será. Francisco, desde hoy el mundo te verá y no comprenderá que lo dejes todo para marcharte con Dios. El centro de tu vida será. Francisco, desde hoy el mundo te verá y no comprenderá que lo dejes todo para marcharte con Dios. Francisco, desde hoy tu vida cambiará, las armas dejarás y Cristo el centro.